El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, exactamente las 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos a primero de julio, así comenzamos este mes, el mes de julio, viernes, inicio de fin de semana también, por cierto. Un gusto saludarlos a través de nuestras redes sociales, a través de www.elpuntocritico.com, nuestro canal en YouTube, y bueno, pues va usted que amablemente nos sigue siempre a través de @elpuntocritico en Twitter. Un saludo muy especial. Los saluda Rubén Labastida, a nombre del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster. Bueno, con información como todos los días útil para la toma de decisiones. Así es que nos da mucho, mucho agrado, mucho gusto el que ustedes nos acompañen. Estamos en la semana 26, han transcurrido 183 días del año exactamente. Una tarde muy lluviosa en todas las zonas, en todas las delegaciones de la Ciudad de México. Obviamente se ha hecho una gran cantidad de estacionamiento en los ejes principales de la Ciudad de México, aquí en Melchor Ocampo, desde donde estamos transmitiendo, o lo que vendría a ser circuito, también algunas personas lo conocen como circuito. Bueno, pues tenemos exactamente una carga increíble de automóviles el día de hoy, mis estimados amigos. Tenemos información, eso es lo importante, que tenemos información. El día de hoy vamos a estar platicando acerca del INE, vamos a estar platicando acerca de las nuevas reglas que tiene el INE, así es, y bueno, pues la cantidad de recursos que se van a destinar, por supuesto, para el INE próximamente. Así es que, bueno, pues téngalo presente, lo invitamos a que nos visite en nuestro sitio en internet y en facebook.com/elpuntocritico. Vamos a estar platicando el día de hoy, es lo que le estaba usted comentando, con Luis Humberto Fernández Fuentes, el senador del PRD por la Ciudad de México. Y bueno, pues pese a crisis, el INE construye edificio de lujo. Es precisamente lo que le estábamos comentando en esta tarde. Bueno, pues mucha información. Nos vamos directo al punto crítico de la noticia en esta tarde para usted que amablemente nos acompaña. Concluye cumbre de Alianza del Pacífico. Se propone ser más incluyente. Verificentros rechazan autos nuevos que no tienen activado SEDEMA. Andrés Manuel López Obrador cuestiona el nuevo aumento de la gasolina que ha subido casi 30%. Sin medicamentos en Chiapas, Guerrero y Oaxaca por bloqueos de la CENTE. Los 32 equipos de la NFL definieron en qué fechas arrancan sus campeonatos de entrenamiento como la próxima etapa de fútbol americano organizado en la liga. Informó para el Punto Crítico, Alan Millán. El día de hoy, por cierto, este primero de julio se estrenó la norma emergente de verificación vehicular. Se aplicará de forma gradual en los 6 estados que integran la megalópolis. Tenemos, obviamente, la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Esta norma entra en vigor hoy. Y bueno, ¿en qué consiste? Queremos platicarle rápidamente de la información que tenemos. Consiste en actualizar los procedimientos de verificación vehicular, tecnología mecatrónica, conocida como sistema de diagnóstico a bordo, incorporada desde hace 10 años por la industria automotriz en México. El segundo punto, reducir los límites de emisión de los vehículos con más de 10 años de edad en un 75% a vehículos a gasolina, al transporte público y de carga en un 40%, esto de diésel. Y bueno, pues también la Profepa inspeccionará los verificentros para asegurar el cumplimiento de la norma. No habrá sanciones para los ciudadanos. Realmente regresa, a partir de hoy ya regresa los vehículos con calcomanía 0 y doble 0. Circulan todos los días. Regresa esto. Bueno, realmente, como les estábamos comentando hace un momento y lo hemos platicado aquí en el Punto Crítico, no hemos visto muchos cambios en el tráfico vehicular. Pero bueno, pues ahí tenemos que estos van a ser los cambios según los cambios. ¿Qué cambios se harán al programa Hoy No Circula Parejo? Al comenzar la aplicación de la norma, se desactiva el programa Hoy No Circula Parejo, es decir, se regresa, como le estaba comentando, al esquema tradicional de que los vehículos con holograma 0 y doble 0 circulan todos los días. Vamos a ver qué tantos resultados da esta situación aquí, por supuesto. Esperamos que ahora sí haya resultados en la Ciudad de México, porque es urgente, como se ha platicado también en este espacio radiofónico. Bueno, pues generalmente, no solamente quitando automóviles de las calles, que son bastantes aquí en la Ciudad de México, se va a combatir la contaminación, mis estimados amigos radioescuchas. Se necesitan otras reglas para industrias, para el transporte de carga, para el transporte que nos lleva de un lado a otro. Así es que no solamente, le repetimos, se quita quitando automóviles, es como cambian las cosas. Bueno, pues también tenemos información el día de hoy desde la Ciudad de México. Microbuses ya no van a circular en el Zócalo. Esto lo comentó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Hasta hace unos minutos los microbuses dejarán de circular definitivamente en la plancha del Zócalo capitalino, informó Miguel Ángel Mancera al anunciar nuevos proyectos de rescate urbanísticos en el centro histórico, luego de varias malas prácticas que han afectado su belleza arquitectónica. En un acto en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera aclaró que no se trata de sacar los microbuses de la zona, sino dar otras opciones de movilidad en el primer cuadro de la capital del país. El anuncio se formalizó durante la presentación del proyecto para revitalizar el centro histórico, donde se destacó que en esta administración se han detenido zonas olvidadas del oriente del centro de la ciudad que se han tenido que enfrentar de manera importante. Mancera refirió que el próximo año buscará atender otras zonas que han quedado en el olvido, como artículo 123 y la calle Victoria. Y bueno, pues ya lo escuchó usted. Respecto a algunos monumentos, dijo que se espera la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para poder intervenirlos. Así es que los microbuses, el anuncio, ya no van a circular en el Zócalo capitalino. Y bueno, pues damos en este momento... ¿Cuáles son los que no circulan en el Zócalo capitalino? Los microbuses, Eduardo Ramos Fuster, ya no van a circular en el Zócalo capitalino. Se van a hacer algunas modificaciones, algunas calles que ya estaban olvidadas, artículo 123, ajá, la calle de Victoria, que está súper olvidada, son las que... Mandaron a la chatarra todos los microbuses, ¿no? Varios microbuses ya se están chatarrizando, pero hay otros que siguen circulando. La ventaja ahí es que no está Andrés Manuel López Obrador. Imagínate que los hubiera mandado a su rancho, ¿no? Allá a la chingada. Ahí lejos, ¿no? Pues prácticamente los mandó a la chatarrización. Es correcto. Están proponiendo estos autobuses de doble altura sobre Paseo de la Reforma, ¿no? Pero fíjate que ya hay manifestaciones en contra porque dicen que, bueno, se va a desvirtuar Reforma, como tan bonita que se ve, lo que dicen, uh-huh, pero ya empezaron a levantarse manos para decir que no les parece correcto que vayan a meter el Metrobús sobre Reforma, Eduardo. Mira, yo estaba viendo Paseo de la Reforma y realmente va a ser una inversión muy fuerte para que puedan circular autobuses de doble piso, como se pretende. No son como los autobuses que conocemos turísticos, porque los autobuses turísticos son de doble piso, pero no tienen techo. En cambio, estos van a ser techados. El doble piso alcanza una altura mayor. Y en Paseo de la Reforma hay muchos cables, sobre todo postes, señalización de lo que son semáforos que están a baja altura. Entonces, todo eso hay que quitarlo para darle paso. Va a ser una inversión de varios miles de millones de pesos, es lo que nos han dicho al respecto. ¿Qué hacemos? Nos vamos con Francisco Montaño, se encuentra en el Senado, Eduardo. En el Senado de la República dicen que el incremento a la gasolina es otro golpe a la economía familiar. Imagínense que este incremento representa prácticamente el 45% de impuestos, el valor de la gasolina. Va a estar como en 14 pesos con 10 centavos, 14 y algo. Ahorita nos va a decir Francisco Montaño. Pero de esos 14 y tantos pesos, el 45% son impuestos. El 55% restante vienen siendo, creo que es un 12% la utilidad de los gasolineros y la transportación. y el otro 43% representa el costo real de la gasolina. En el mundo, en Estados Unidos de Norteamérica, bueno, la gasolina está mucho más barata. Aquí están aprovechando las condiciones, ¿no? Ya ven que en la ley de ingresos y egresos que se presentó el año pasado, pues nos dieron un gasolinazo en el mes de enero, que era el gasolinazo de todo el año, pero no se la aguantaron y nos han estado impartiendo esa dosis de atole con el dedo, pero toda bien adentro, así dolorosamente. El incremento a la gasolina en el Senado de la República, ya está Francisco Montaño, nuestro compañero reportero ahí en el Senado de la República. Francisco Montaño, muy buenas tardes. El gobierno federal se comprometió a no incrementar el precio de las gasolinas durante 2016. Esto se quedó en promesa y a partir de hoy nuevamente se genera inflación y se afecta el bolsillo de las familias mexicanas con el incremento a los combustibles de 24 centavos a la gasolina Magna y 34 centavos a la Premium, afirmó el senador Mario Delgado Carrillo. El gobierno dijo, a través de la Secretaría de Hacienda, ofreció no solo que la gasolina no subiría, sino que bajaría, pero la realidad es otra. Dijo, tenemos combustibles de muy mala calidad a precios elevadísimos en comparación con el promedio del mercado internacional, afirmó el legislador. Mario Delgado recordó que de forma reiterada a principios de año advirtió sobre el falso discurso de la Secretaría de Hacienda y hoy se demuestra que ante el escenario actual de bajos precios del petróleo, el gobierno buscó a toda costa proteger su recaudación, ya que mientras se tienen precios internacionales de gasolina cercanos a 9.5 pesos por litro, los mexicanos tenemos que seguirla pagando a casi 14 pesos en promedio. Esta es mi información, Eduardo. Bueno, ahí está la información. Y lo que uno se pregunta, y pregúntaselo a Francisco Montaño, ¿y los senadores qué hacen? ¿Ellos son los representantes del Pacto Federal? ¿Representan a los gobiernos de los estados, de cada uno de los estados que conforman la Unión de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Qué están haciendo al respecto? Como chinitos nada más milando, ¿no? Y algunas veces recostaditos y echándose el sueñito del cansancio, arduo trabajo allá en la Cámara de Senadores. Pregúntales, Francisco Montaño, ¿qué están haciendo? Porque criticar es muy fácil. Ellos son los que hacen las normas y las leyes, ¿no? ¿Por qué no obligan al Ejecutivo a hacer las cosas bien? Pregúntales, Francisco. Claro que sí, Eduardo, y vamos a esperar a ver si ahora que hagan este periodo extraordinario o martes, ahogan algo de eso, porque pues no nada más se trata de los errores o las ideas que cometan y enmendarlas, sino también apoyar la economía mexicana, Eduardo. Muy bien, ahí está la información, Francisco Montaño. Te agradezco mucho por tus comentarios. Aquí seguimos presente. Nos vamos a la Cámara de Diputados. Ya está nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Se indignan diputados por agresiones a panistas en Veracruz. Pues qué indignados, ¿no? Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Sí, hoy el presidente de la mesa directiva, el diputado Jesús Zambrano, comentó que bueno, que era una desproporción lo que había pasado a los militantes del Partido Acción Nacional en su manifestación afuera del Congreso Local de Veracruz y responsabilizaron al gobernador de estas agresiones. En el mismo sentido se expresaron otros diputados del PAN y bueno, todo hace indicar, Eduardo, que la estrategia del gobernador Duarte de poner a un fiscal a modo para que, en caso de ser denunciado el mismo gobernador por actos de corrupción, pues no prosperó. Bueno, que ahí lo frenaron los mismos diputados locales en Veracruz, ¿no? Pero en el caso de Anaya y del gobernador electo Miguel Ángel Yulnes Linares, pues no, son muy queridos allá en el estado de Veracruz y estos hombres de los 400 pueblos, pues ya ves, si se vienen a encuerar aquí, que no vayan a encuerar allá a los representantes del PAN, ¿no? Hasta pedradas los agarraron. Pues yo creo, Eduardo, que al que terminaron encuerando fue al gobernador Duarte. Aparte de perder la elección y aparte de iniciarse un proceso para llevarlo a la cárcel en cuanto tome protesta el gobernador Yunes, sí se ve que, bueno, están saliendo muchos trapitos al sol de actos de corrupción en Veracruz y evidentemente como el gobernador ya se siente desprotegido, pues son patadas de ahogado y una muestra de esto fue la agresión que sufrieron los militantes del Partido Acción Nacional. Estaba ahí Ricardo Anaya, Santiago Krill y el ya electo gobernador Yunes. Oye, lo que sí es indignante es lo que está sucediendo en la Ciudad de México, ¿no? Cierran y bloquean lo que es la calzada Ignacio Zaragoza, la entrada a México-Puebla, los disidentes del CENTE. Tengo que entendido que unas 30 personas, de 30 a 50 personas, tienen parado el comercio de más de 2 millones de 2 mil millones de pesos de entrada de mercancía y están obligando al cierre de muchísimas empresas. ¿Cómo es posible que en la Cámara de Diputados los diputados no se ocupen de esta situación tan grave que se está viviendo? Mira, Eduardo, hay dos temas ahí que comentar. El primero es que es más indignante la inacción del secretario de Gobernación, Miguel Ángel, Osorio Chong, en estos temas, porque Oaxaca está teniendo pérdidas multimillonarias y aparte de que no hay abastecimiento para varias comunidades de Oaxaca. Y luego, si le sumas que el secretario de Gobernación no ha operado correctamente al liberar las vías federales de acceso a la Ciudad de México, bueno, pues tenemos estos problemas que hay. Y segundo tema, Eduardo, en la Cámara de Diputados, recordemos que el periodo extraordinario está convocado para el siguiente miércoles. Entonces, la mayoría de los diputados están en sus estados y evidentemente eso no ha permitido saber cuál es la posición de la mayoría de los grupos parlamentarios con respecto a estos bloqueos. Lo que sí te adelanto es que en el Senado de la República ya se estaba preparando una petición para sentar en el banquillo de los acusados a Osorio Chong por estos temas y por todo el relajo de la gente. Bueno, lo que uno preguntaría, ¿dónde le está el apoyo de los diputados al secretario de Gobernación para que actúe con mano firme? Yo no lo he visto. ¿Inicia el periodo extraordinario el día 5 siempre o hasta el día 8? Hasta ahorita lo que se tiene es que el próximo martes inicia en el Senado de la República y el próximo miércoles en Cámara de Diputados. Es la información al día de hoy, pero bueno, evidentemente sabemos que esto puede cambiar dependiendo de los acuerdos en la Junta de Coordinación Política aquí en Cámara de Diputados y también allá en el Senado de la República. Pero al día de hoy, a este momento, a esta hora, Eduardo, las fechas son las que te comento. Juan Carlos Arraga Sarmiento, te aprecio muchísimo la información y sobre todo los comentarios. Estamos al lado de Eduardo, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues ya ve usted, los diputados, como todo el mundo, ¿no?, criticando, pero a ver, ¿qué están haciendo para paliar esa situación, por lo menos, o simplemente generar el cambio? Vámonos a Presidencia de la República, ahí está nuestro compañero Fernando Vela en la Presidencia de la República y nos está reportando sobre la visita del señor presidente Enrique Peña Nieto a Chile en esto que es la cumbre de la Alianza del Pacífico. Fernando Vela, información, tú tienes los detalles. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Así es, hoy prácticamente inició la cumbre. En esta, el presidente Enrique Peña Nieto consideró un paso importante a la inclusión económica a favor de las pequeñas y medianas empresas de México, Chile, Perú y Colombia para que puedan operar en estos territorios mediante la apertura de los mercados y creación de mecanismos para la consolidación de sus sociedades. En esta novena cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente reconoció que las características de dicha alianza son flexibles y pragmáticas, lo que está permitiendo facilitar el desarrollo de las pymes, dándole la oportunidad de crecer e incorporándose a los mercados de los países miembros. Te quiero comentar, Eduardo, que esto se realizó en el contexto de que los presidentes Ollanta Humala de Perú, Juan Manuel Santos de Colombia, Michelle Bachelet de Chile, dijo que se han logrado concretar el Fondo del Emprendedor para apoyar con financiamiento a las pequeñas empresas y se ha creado una plataforma para compartir las ventajas y con eso se pueda significar para cualquier pequeño negocio de cualquiera de los países miembros, al incorporarse a una gran cantidad de mercados que hacen los cuatro países a través del Observatorio Regional. Hasta el momento es lo que tenemos. Ya la Alianza Pacífico va caminando y hasta ahorita no ha habido ningún problema, Eduardo. Cuéntanos, aquí sí fue bien recibido el presidente Enrique Peña Nieto, el representante de todos los mexicanos, o lo trataron con la misma grosería y falta de atención que se le dio en la reunión con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, porque ya ves que hasta la espalda le dieron, ¿no? Sí, no, en esta ocasión el presidente fue bien recibido, no hubo malos tratos hacia el primer mandatario mexicano. De hecho, ayer por la noche la presidenta chilena organizó una cena

información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 48 minutos. Regresamos con Jaime Velázquez a Operación Sureste, nuestro compañero que transmite desde el Grupo Radiorama allá en Oaxaca. Jaime Velázquez, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo van las copetingas? Bueno, Eduardo, mucho gusto saludarte, como siempre, para El Punto Crítico. ¿Pero cómo vas? ¿Todo bien, en orden? Ha caído como un balde de agua helada. ¿Qué? Esta reunión con la gente de Nochixtlán anoche en la Secretaría de Gobernación, con Miguel Ángel Osorio Chong y los deudos. ¿Pero por qué como un balde de agua, Jaime? Porque no hay soluciones, Eduardo. O sea, el acuerdo de ellos fue que Roberto Campa Ciprián, encargado de los derechos humanos en la Secretaría de Gobernación, vendrá a Oaxaca a revisar cómo estuvo el asunto de la gente que falleció en este encuentro del 19 de junio por parte de los manifestantes. Pero de los bloqueos, nada. El plantón en Oaxaca, del asalto a los comercios, nada. Imagínate que si en la Ciudad de México, Jaime, están tomando 30 personas todo lo que es la calzada Ignacio Zaragoza, la tienen cerrada desde prácticamente la 1 o 2 de la tarde y hasta ahorita no logran liberarlo, un caos pavoroso, donde supuestamente deben defender toda esta parte de más de 12 millones de habitantes de esta zona metropolitana, nada más en lo que es la Ciudad de México. Bueno, ¿qué les va a pasar a los oaxaqueños con 4.5 millones? Bueno, justo lo que estás diciendo, Eduardo, es que hoy hubo 17 bloqueos en el estado de Oaxaca. Nada más, o sea, ya le bajaron 3, ¿no? Antes había 20. Bueno, eran 20. En 12 de ellos no hay más de 15 personas cerrando la carretera. Nada más para que veas cómo está la cosa. No, pero es que imagínate mandar a la Fuerza Federal para que esos 15 los secuestren, los golpeen, los encueren, los vejen. ¿Cómo se va a ver en el mundo que 15 pelados se enfrenten a la Fuerza Federal y al Ejército Mexicano y le pongan una patiza de ese tipo, ¿no? O sea, que los vejen, ya no decir que los humillen, que los vejen. ¿Cómo se va a ver en el mundo? Mejor no mandamos a las fuerzas, ¿no? Bueno, yo no sé a qué están jugando, Eduardo. O sea, no sé cuál es el objetivo, no sé cuál es la intención de que no se actúe, digamos, de una manera más firme y de que se hable de una negociación donde no la hay. Para una negociación, para un diálogo, necesita haber por parte de los dos lados una intención de llegar a un acuerdo. Las peticiones de la coordinadora y de las organizaciones sociales que están participando en este tema son locuras que no tienen la menor posibilidad de proceder. Entonces no sé qué se está negociando. Jaime Velázquez, ¿no percibes tú que son unas venciditas entre el gobernador saliente y el gobernador electo y que el gobierno federal no quiere meterse para no hacerle ruido a quien va a llegar, dígase Alejandro Murat? Yo creo que está más arriba, Eduardo. Yo creo que sí son venciditas, pero entre Andrés Manuel López Obrador y la Federación, entre Enrique Peña Nieto y lo que podría hacer el PRI en el 2018. Te voy a decir por qué. porque, por ejemplo, hoy la cervecería Modelo, bueno, la Corona, pues, ha suspendido sus actividades en Oaxaca. ¿Cómo? Eso sí, no les pueden quitar la cerveza a los oaxaqueños, ¿eh? Bueno, pues ya se las quitaron. Ya no va a producirse en las embotelladoras y en la distribuidora la cervecería Corona, Modelo. Eso sí duele, ¿eh? Ah, no, pues. Yo creo que ahí sí, claro, va a haber movimiento social. Pues mira, estamos buscando ahí a Cuauhtémoc Moctezuma, pero la verdad es que no se deja. Está delicadísimo. Pero te quiero decir que Coppel ha cerrado 15, Eduardo, sucursales importantes en el estado de Oaxaca. Oye, pero además, Gabino Cuey ya nos anunció de que sí va a haber Guelaguetza, que no pasa nada. Bueno, sí te quiero decir que yo tuve ayer al subsecretario de Promoción Turística en Oaxaca, Javier Portillo, quien llegó a anunciar que hoy a las 7 de la noche, dentro de unos minutos, se realizará la conferencia de prensa donde se da a conocer 127 eventos que habrá de la Guelaguetza, entre ellos incluidos el Lunes del Cerro. Es decir, lo que están diciendo es, no hay problema, se va a resolver antes de lo que es Guelaguetza, que es el último lunes de julio y el primero de agosto. Quiere decir que ahí entonces el gobernador Gabino Cue sí tiene el control de estos grupos. Bueno, no sé. Yo creo que sí hay cierta medida de control, como te comentaba la otra. Sobre todo lo que están diciendo es que Guelaguetza sí va a haber, a pesar de que hay un 30% ya ahorita de cancelaciones en hoteles y en compra de boletos para lo que son los Lunes del Cerro, el último lunes de julio y el primero de agosto. Pero lo que sí es importante destacar es que hoy por hoy no parece haber ningún cambio en las negociaciones, ni siquiera en la mesa de los deudos de Nociclán, Eduardo. ¿Sí? Que los deudos de Nociclán, en lo que quedaron es que vendría Roberto Pampa Cifrián, su secretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, a negociar un pago de indemnización con los deudos que fallecieron. Es decir, les van a dar un dinero para que no hagan más olas. Pero los bloqueos, hoy 17, mañana están anunciados 25 en todo el estado, y las cosas parece que no tienen visos de solución, Eduardo. Mira, es una situación kafkiana, ya. Yo no, también no le entiendo ni por dónde van, porque el cinismo y la impunidad campean en Oaxaca y en toda la República Mexicana. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sé, no lo percibo. Lo que sí me queda claro es que la sociedad mexicana ya está muy, pero muy lastimada. No sé si, bueno, se está, Gabino, preparando, Jaime. Dice que son 1,600 personas. Ajá. Las que están poniendo en jaque a 4.5 millones de oaxaqueños. Y te voy a decir que aquí en el Distrito Federal no exceden de 1,500 personas también la que están poniendo en jaque a más de 24 millones de ciudadanos. Nada más imagínate qué tamaño está. No sé si percibas tú, Jaime Velázquez, como que se esté preparando el terreno para darle un quinazo a Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, lo que nosotros vemos aquí en Oaxaca es que son unas vencidas entre Manuel López Obrador, Andrés Manuel, y el presidente Enrique Peña Nieto con rumbo al 2018, y utilizando el pretexto de Oaxaca. Es decir, hay una revuelta, aquí nos subimos los dos y comenzamos las vencidas, a ver quién logra jalar más. Pero efectivamente, como tú dices, sí hay unas vencidas, sí hay un a ver tú y luego yo, a ver quién puede más. Pero mientras tanto, lo que sí te quiero decir, Eduardo, es que aquí ya estamos hasta el verdadero copete de lo que es estos bloqueos, sobre todo en Nochitlán, en el himno de Tehuantepec, y verdaderamente alucinado. Por ahí de las 4 de la tarde, el primera conferencia de prensa de Miguel Ángel Osorio Chong, ese es el dato que tenemos aquí en torno al conflicto de Oaxaca. Y él nos dijo lo siguiente, bueno, dijo lo siguiente a la conferencia: el tiempo de los bloqueos se acabó. No sé qué significa esto. En breve se tomarán las decisiones necesarias para recuperar las vías estratégicas y las carreteras. Otra cosa que dijo Osorio Chong es que el gobierno de la República está abierto al diálogo, siempre y cuando existan las condiciones para que se dé el desarrollo social educativo. Sí. Y cuatro, si al diálogo y si a las soluciones, pero no por encima de la sociedad. Sí al diálogo, sí a las soluciones, pero no por encima de la sociedad. Y cinco, no hay opción, se trata de regresar la seguridad a la sociedad. Hasta hoy me pareciera, no sé qué opines tú, amenazas veladas de que ahí viene el tiburón, ahí viene la intervención de la fuerza pública. Aquí en Oaxaca, Eduardo, hay un sector importante de la sociedad, la Coparmex local, la Cámara Nacional de Industria de la Transformación, Canacintra, la Cámara de la Alimentación la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, que claman por el uso de la fuerza pública para levantar los bloqueos de las carreteras. Fíjate que escuchaba a algunos comerciantes de Oaxaca en plática en corto y me decían que han pensado inclusive de formar su fuerza especial, pagar a sus propios elementos de seguridad y conformar entre 4,500 y 5,000 elementos propios de los comerciantes y de todas las ramas de la industria turística y económica allá en Oaxaca, para realizar un enfrentamiento y de una vez sacar a esta gente, a esta gentuza, dicen, de Oaxaca. Yo no sé cómo reaccionaría el gobierno del estado cuando les quiten a sus testaferros, ¿no? Pues mira, Eduardo, efectivamente, sobre todo la gente de los mercados, yo te lo había comentado, está dispuesta a un enfrentamiento físico, violento, para levantar los bloqueos en Oaxaca. Ojalá no suceda, Eduardo, porque la verdad es que yo creo que no sé que nos pueda generar una acción violenta, un desalojo, la intervención de las Fuerzas Armadas. Yo en lo particular te quiero decir que no estaría muy de acuerdo. Yo optaría por una concertación en una mesa de diálogo, pero la verdad es que tanto la sección 22 como las organizaciones que se han subido a esto, no les veo ninguna ganas de negociar. Yo creo que hay un tema mucho más allá de esta confrontación que estamos viendo de fachada. Hay un fondo más fuerte y creo que Andrés Manuel López Obrador tiene las manotas puercas muy metidas en el conflicto de Oaxaca. Es su pretexto ideal para confrontar al gobierno de la República de Enrique Peña Nieto. Y que te voy a decir que sabe bien cómo manejar las cosas. Mira, yo he visto que se está estirando la liga y tanto gobierno federal como estos grupos, inclusive el de Andrés Manuel López Obrador, pues están aprovechando, ¿no? Pero ¿hasta dónde va a aguantar la sociedad? ¿Cuándo va a haber el estallido social? ¿Y qué momento? Ojalá nunca suceda. Pero por ahí ya se empiezan a dar los vistos de los enfrentamientos de la misma sociedad con la misma sociedad, y ese es un levantamiento civil, ¿no? Que prácticamente nos puede llevar a un derramamiento de sangre de pueblo contra pueblo. Yo no sé, Eduardo, a quién está jugando el gobierno federal. El gobierno del estado te puedo asegurar que no, porque está totalmente desaparecido. No se sabe nada ni de Gabino Juez ni del gobierno del estado. Pues dicen que lo vieron con unas bolsitas de plástico ahí llenas de muchos papeles, ¿no? Que iba con sus bolsitas circulando de un estado para otro. Pues mira, yo creo que él está esperando que llegue el primero de enero y que vaya. Para echarse a correr. Así es. Bueno, pues ojalá que no lo agarren y lo vayan a meter a la cárcel, porque sería muy malo para su familia, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿verdad? Bien, Jaime Velázquez, te agradezco. Te agradezco muchísimo. Sigue presente en Oaxaca. ¿Sí?

circular en el Valle de México y el Hoy No Circula, el presidente de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, Javier López Macías, pidió al titular de la Semarnat, Rafael Paquiano, y al jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, garanticen el libre tránsito de los productores agrícolas que transportan sus productos alimenticios a la central de abastos y mercados de la Ciudad de México, ya que esta es una problemática que enfrentarán con la nueva norma vehicular los productores de las delegaciones con mayor actividad agrícola y pecuaria, como son Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Lidia Cumming fue fotografiada en el momento en que dos personas la cargaban mientras cruzaban las calles llenas de agua. Este hecho causó indignación de la gente, pues la joven reportera, por no mojarse los zapatos, solicitó a dos residentes que la cargaran. Ante los cuestionamientos a través del Twitter, el titular del noticiero Hechos Puebla, Juan Carlos Valero, confirmó que la periodista fue despedida. Mientras, durante la sesión de este jueves en el Congreso de Veracruz, informó ante el Pleno la solicitud del gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, de enajenar la residencia oficial Casa Veracruz a favor de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y finalmente, Tabasco y Campeche solicitaron a la Secretaría de Turismo Federal dar prioridad a ambas entidades en la promoción como destino de convenciones, congresos, exposiciones y reuniones a fin de reactivar sus economías. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Papá, no quiero trabajar. Tampoco quiero estudiar. Tampoco quiero asumir responsabilidades. Tampoco quiero estar despierto. ¡Ah, caray! Entonces, ¿qué vas a hacer en esta vida? ¡Diputado, papá! Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, en el sector obrero hay incertidumbre respecto a que se sigue manejando un incremento salarial de emergencia y mientras tanto la Confederación de Trabajadores de México, en voz de su líder Carlos Acevedo de Olmo, señala que pues únicamente tiene noticias por los medios porque no hay una situación formal y menos que se haya convocado a los sectores de la producción, en este caso el sector obrero y el sector empresarial junto con los representantes del gobierno federal en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Todo es rumor y hasta el momento pues no hay nada, por lo que la CTM pues está alerta para que si es llamada a una mesa de negociación se expondrá la situación, en el entendido de que la mayor parte de sus sindicatos pues no tienen trabajadores de salario mínimo, ya que todos se rigen por contratos colectivos de trabajo y en este caso son negociaciones mayores al tope que se viene manejando de alrededor de un 4-5%. Más las prestaciones, algunos alcanzan hasta incrementos salariales de entre 7-8% y por lo tanto, pues los trabajadores de salario mínimo no figuran dentro de su esquema. Sin embargo, hay trabajadores que ganan esta percepción y por lo tanto, pues hay que apoyarlos, pero no de una manera por decreto como se pretende incrementando de un día para otro, porque eso provocaría otro tipo de problemas. Carlos Elves del Olmo se pronunció en favor de que se apoye a estos trabajadores, pero que realmente haya una mejora en su salario y no únicamente sea de maquillaje. Este reporte laboral es nuevo para ustedes, Javier Salón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, con motivo de la reunión de los tres mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México, los economistas en jefe de HSBC de estas tres naciones indicaron que a más de dos décadas de firmarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los flujos de comercio se han triplicado y existe mayor integración económica. La percepción del comercio en Estados Unidos y Canadá es sumamente positiva, particularmente por la creación de empleo que se ha desencadenado en México. Además, existe una apreciación de que la calidad de vida se ha incrementado en los tres países, señaló Alexis Milo, economista en jefe para HSBC México. En el marco de la Cumbre de Norteamérica que se celebra en Canadá, agregó que los tres países se complementan en términos de mano de obra y energía, así como capital. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. ¿Cómo quedó el dólar el día de hoy? Lo tenemos a la compra en 17.90, a la venta en 18.65. Esto en Banamex. Déjenme decirle que en ICSE Banorte Acabo de estar ahí en el banco hace un rato, lo estaban pagando en 17 pesos con 5 centavos y lo estaban vendiendo en 18 pesos con 45 centavos. Una diferencia de un peso con 40 centavos entre compra y venta. Uh-huh. Eso nos habla de una especulación gigantesca. Probablemente, platicaba hoy en la mañana con analistas y me dicen que al terminar este trimestre pudiera el peso mexicano tomar su nivel y alcanzar los niveles de abajo de 17 pesos por dólar. Así que la especulación, la comprada de dólares, definitivamente no va a ser el negociazo que tantos esperaban. La bolsa mexicana de valores, ¿cómo quedó? Hoy la tenemos en 46.213.27 unidades. Registra un alza del 0.54%. Prácticamente medio punto, que es lo que subieron las tasas de interés en México el día de ayer, ubicándose en 4.25 puntos. Así que los créditos hipotecarios y bancarios van a estar más caros. Pero los de la tarjeta de crédito, olvídese, van a ser como una reata atada al cuello y prácticamente nos van a colgar para quitarnos lo poco que nos queda. La mezcla mexicana de petróleo. La tenemos en 41 dólares el barril, Eduardo. Bueno, ese es al nivel internacional porque aquí en México nos venden la gasolina como si el barril estuviera a 110 dólares por barril, ¿no? Ya dijimos que los impuestos en promedio son el 45%, lo que se le queda a la federación, un 12% a los intermediarios, dígase las gasolinerías y los que compran y venden la gasolina, y lo demás viene representando el costo real de la gasolina a nivel internacional. Las reservas internacionales mexicanas, esas que tiene el Banco de México, se ubican en 177.335 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. El oro, 30,000 pesos, está levantó la onza, y la plata libertad en 300 pesos la onza. Así está el oro y la plata. Pues recomendarles, ahí tiene usted la información económica, recomendarles que sigan el punto crítico en www.elpuntocritico.com. Ahí tenemos información de estos 60 puntos que se aplican en la CAME, lo que es la Comisión Metropolitana, esta gran metrópoli. 60 medidas, dicen, ni más ni menos, que todos los vehículos pueden circular, todos, absolutamente todos, solo no circularán aquellos que no pasen la verificación. Puede usted tener un vehículo 2016 o 2017 que ya se están vendiendo en este momento, pero no pasar la verificación, así que olvídese, por lo menos un día a la semana no va a circular, y si le toca la de malas, a lo mejor hasta toda la semana, no importa que su vehículo sea del año 2006 o 2017. Las medidas para pasar la verificación están peliagudas. Le recomiendo que busque www.elpuntocritico.com, información ahí está a detalle, paso por paso, qué hay que hacer para llevar el vehículo a la verificación, cuánto hay que pagar, cómo hay que hacerlo, cuáles son las medidas que se van a aplicar. Hay vehículos que son de hace prácticamente 10 años, pero que tienen el sistema OBD o ODB, uh-huh, que es un sistema de cómputo donde llegan y conectan un aparatito y monitorean cómo está trabajando el vehículo, el motor del vehículo. Esto permite que antes de ir a usted al verificentro pueda ver cuáles son los problemas que tienen, se corrige, y cuando lleva usted al vehículo va a pasar sin ningún problema. Estos son vehículos de hace más de 10 años, entonces no necesariamente tener un vehículo nuevo le va a garantizar circular. Lo que le va a permitir circular todos los días es tener un vehículo en óptimas condiciones y que contamine muy poco. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy dice en su cabeza: se busca vivo o muerto, sin acuerdos, tribus del PRD. Quieren repetir los chuchos, ni más ni menos, es el tema principal. Y las notas: aumenta Banco de México tasa de interés y advierte sobre riesgos de que la inflación se dispare. Pues claro, así con esas medidas restrictivas va a haber poca producción, y con la demanda que hay, obviamente los precios se van a empezar a encarecer los bienes y productos, como sucedió en Venezuela, ¿no? Ahorita traen una inflación de más de un 200% anual. Ojalá, toca uno madera, que no nos vuelva a suceder lo de 1982, 1976, donde pasaba usted por la zapatería en la mañana y los zapatos costaban 100 pesos y en la tarde noche regresaba y ya costaban 120 pesos. La inflación, pues sí, era del 20%, pero diaria. Nada más imagínese cómo andaba la cosa, más del 600% mensual. Pide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revertir recorte presupuestal en el sector salud. Bueno, si la revierten en uno, pues que sea para otro, ¿no? O todos coludos, o todos rabones. Campa Cifrián ya nos decía que Jaime Velázquez en Operación Sureste, que iba a encabezar una comitiva en Ochitlán. Se le adelantó el señor secretario de Gobernación, Osorio Chong, y mire, las cosas están bastante descompuestas. Están informados, son las 6 de la tarde con 18 minutos. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Rubén Labastida. Estaremos en contacto el día de mañana en punto del mediodía, en el punto crítico fin de semana. De mediodía, ¿no? El punto crítico de mediodía. Ahí se la va a pasar usted de rechupete. Va a haber muchos regalos. Va a haber boletos para teatro, para el cine, camisetas, gorras, muchas promociones. Usted al pendiente, síganos a través de TuneIn Radio, pone el punto crítico, le lleva directo y escucha usted sensacionalmente en su computadora o su iPad o su teléfono celular. Y si no, nos puede seguir a través de www.elpuntocritico.com. Ahí pone el punto crítico radio y también tiene muchísimas facilidades. Lo de hoy y mañana va a ser la radio, la televisión, las noticias, la información vía internet. Síganos, agradezco el favor de su atención. Si gusta, @ Ramos Fuster a través de Twitter. Me hace sus comentarios, sus denuncias y con mucho gusto las hacemos propias. Agradecido el que nos hagan el favor de seguir a través de estos medios. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.